MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Tienen más de 70 años y las miras hoy en día entusiastas. Luchan por nietos y bisnietos como guerreras. Algunas los llevan a la escuela, les cocinan e incluso hacen con ellos las tareas y así se les va la última etapa de su vida. Hoy, las mujeres viven mucho más allá de su etapa reproductiva. Te cuento, por ejemplo, que las madres de las ballenas asesinas viven mucho más que los machos para ayudar a sus hijos a cuidar de sus crías. Hoy sabemos que lo mismo ocurre con los seres humanos, concretamente en el caso de las abuelas. De acuerdo con el investigador Darren Croft, en la mayoría de las especies, el potencial de un individuo para aumentar la propagación de sus genes se acaba cuando deja de reproducirse. En cambio, las madres humanas y las madres orcas viven muchos años más después de la menopausia. En el caso de las orcas, la diferencia de esperanza de vida entre hembras y machos es de 40 años más para las hembras. Dice Croft, nuestro resultado revela que de la misma forma que nuestra especie, las hembras de las orcas pueden continuar su propagación genética mucho tiempo después que la menopausia. ¿Cómo lo logran? Es muy sencillo. Al colaborar con la supervivencia de sus hijos ya adultos, lo cual genera un incremento en la cantidad de nietos que tienen estas orcas hijos. Las investigaciones de la Universidad de Exeter y la de York del Centro de Investigación sobre Ballenas analizaron documentación de dos poblaciones de orcas de 589 animales identificables. 297 de ellos murieron durante el estudio. Después de observar los nacimientos a fin de calcular las posibilidades de supervivencia de una ballena, los investigadores se percataron de que las ballenas con madres más maduras vivían mayor número de años. En la estructura social de las orcas, cuando los hijos se aparean, sus crías quedan a cargo de hembras de otro grupo. Pero cuando son las hijas, las crías permanecen en el mismo grupo y la competencia local por los recursos aumenta entre los mismos integrantes de la familia. Dice Croft que en el caso específico de las hembras orcas, estas se tornan cuidadoras eternas de sus propias crías, en especial de los machos, quienes permanecen durante toda su vida junto a sus madres. La mujer que vive algunos años después de su etapa reproductiva aumenta la posibilidad de supervivencia de nietos y nietas, lo que incrementa la propagación de rasgos genéticos de la abuela, dentro de los cuales está la longevidad extra, efecto que se acumula y por ello se viven muchos años más. En ese sentido, Kristen Hawkes propuso en 1997 la llamada hipótesis de la abuela. El matemático Peter Kim realizó una simulación que comenzó con 1% de mujeres que viven lo suficiente para ser abuelas y cuidar de sus nietos. Luego del periodo simulado de 24.000 a 60.000 años, la población presentó características de longevidad similares a las de las sociedades recolectoras donde 43% de las mujeres eran abuelas. En la simulación, los años adicionales de vida aumentaron de 25 a 49 años de vida. Así, los resultados del estudio revelaron que aún con una pequeña labor cuidadora de las abuelas orcas hacia sus nietos, los animales en la simulación, que comenzaban con una longevidad algunos años más allá de la menopausia, en menos de 60.000 años, evolucionaban hasta alcanzar la misma longevidad que nuestra especie. ¿Te imaginas? Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.